Viento, llévame a donde la bruma no pueda encontrarme, donde los pájaros canten y el agua me salve. Levanta mis piernas, sacude mi cuerpo y canta, canta, viento. Álzame como las hojas las ves el otoño. Susurra la voz de tu amor que despierta muy hondo. Baila conmigo ligero, ligero, viento. Hoy necesito un abrazo que rompa el hielo. Necesito tu canto que anda valer. Viento, llévame a donde la bruma no puede encontrarme, donde los pájaros canten y el agua me salve. Levanta mis piernas, sacude mi cuerpo y canta, canta, viento. Sabe como las hojas las ves el otoño. Susurra la voz de tu amor que despierta muy hondo. Baila conmigo, baila conmigo, ligero, ligero, viento. Hoy necesito un abrazo que rompa el hielo. Necesito tu canto que ame la thank you. tanto que han navalido.